¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Mi infancia la recuerdo como una etapa muy agradable, a pesar de las limitaciones económicas. Mi juventud la disfruté poco con la cultura en que se vivía en esa época. La mujer tenía que estar sumisa a sus padres, con deberes, pero casi sin derechos, y ellos se encargaban de inculcárselo a uno constantemente. A mis 21 años formé mi propio hogar. No cambió mucho la situación, pues el machismo seguía reinando. Mi esposo, a pesar de ser tan responsable y bueno, se había formado de esa manera. Tenés que ser hombre. Y se lo recalcaban. Para ser hombre tenés que ser duro, fuerte. Mujer, ¿qué es eso? ¿Que querés un lote para sembrar? Sí, es que usted sabe que yo sueño con tener un pedacito de tierra donde sembrar. Ojalá sin químicos. ¿Sin químicos? ¡Qué locura! Solo a usted se le ocurre. Yo he oído que sí se puede. Mejor que se le vaya quitando esa idea de la cabeza. Pero yo... Pero nada, dedíquese a la casa, a los güilas, y con eso tiene suficiente. Al principio, quizás por la sumisión en que fui educada, no tuve problema con ese machismo. Me adapté, pues siempre había sido una persona acostumbrada a que mis opiniones casi no contaban. De este matrimonio nacieron 10 hijos. Una bendición de Dios. Ellos fueron creciendo y al final formaron sus propias familias. Conforme pasaba el tiempo, mi esposo iba cambiando. Entre todos y poco a poco, él fue comprendiendo y cambiando en su machismo. Recuerdo especialmente la época en que mi hija menor tenía 6 años, allá por 1986. Ya para entonces, se oían y se tomaban en cuenta mis ideas. Mi sueño era que otras mujeres, especialmente de mi comunidad, pudieran superar sus limitaciones económicas y también librarse de muchas ataduras. Y empecé a organizarme. Bueno, silencio. Silencio, ya vamos a empezar. Qué montón que somos. Nunca me imaginé que fuéramos a venir tantas. Sí, amiga, somos muchas. Bueno, las he llamado porque algunas estamos interesadas en formar una organización. Sí, a mí eso me entusiasma muchísimo. Bueno, entonces, para empezar, nos han ofrecido un curso de relaciones humanas. La idea es empezar la semana siguiente. Ay, sí, eso sí. Es importante, yo que ni fui al colegio. Aquí vamos a probar realmente quiénes son las que están interesadas en seguir con una organización. Con 40 socias formamos la Asociación Femenina de Desarrollo Agrícola e Industria, AFDESA. Fue difícil al principio, pues comenzaron las críticas de la gente. Que los matrimonios iban a separar, que las mujeres iban a poner en contra de los hombres y, como era de esperar, algunas no volvieron. El Ministerio de Agricultura y Ganadería nos dio un asesoramiento en agricultura orgánica, pues nosotras queríamos demostrarle a nuestros esposos e hijos que se podía trabajar sin químicos. Los químicos se sabe que destruyen los suelos, las nacientes, contaminan los ríos, eliminan muchas especies de animales y crean desequilibrio en la naturaleza, dañando la salud humana. Queríamos demostrar que la agricultura orgánica cuesta, pero que es posible. ¿Ves? ¿Ves, Mari? Así con la pala se le va dando la vuelta poco a poco. Y con esto vamos a medir la temperatura. Ay, la boñera debe de quedar bien tapada. Así es. 15 días más y este abono va a estar listo. Ay, ya pidieron los sacos. Sí, ya lo hice. Uy, hoy el sol sí que está que pica, ¿eh? Es duro esto, no es jugando. Pero viste el otro día a mi marido. Ni lo podía creer. Lo bien que se dan las lechugas. Ay, sí. ¿Sabes, Mari? Ahora lo que tenemos que cuidar bien es el maní. Porque esta es la primera experiencia que tenemos. Ay, gracias que nos prestaron este terreno. Uy. Ay, algún día, Mari, algún día vamos a tener uno que sea propio. Dios primero, vas a ver. A ver, ponelos ahí. A ver, así, así. Es duro. Sí, ahí. Recibimos todo tipo de capacitaciones, como por ejemplo, protección de suelos en curvas a nivel, canales de guardia, fabricación de abonos, atomizaciones. Pero un día, el encargado de la finca, en donde nos habían prestado un pedazo de tierra para sembrar, nos prohibió entrar. La cosecha de maní se perdió Tuvimos que poner una demanda en la Corte Suprema de Justicia. Así fue como nos permitieron entrar para sacar nuestras herramientas, materiales, abonos y mangueras que teníamos en un galerón de la finca. Nos quedamos sin dónde trabajar. Estábamos otra vez como empezando. Después de mucha lucha, logramos un préstamo de 1,000,000 colones y compramos un terreno. Luego pasamos la deuda a un fideicomiso agropecuario. Pero algunas no quisieron seguir con la agricultura. Sí, yo no, pero no, yo a mí no me vendí. Rafaela, ¿sí? Rafaela, lo siento, pero yo no quiero seguir sembrando. ¿Pero por qué, Lili? Muchachas, vean, no se asusten. Podemos hacerle frente al préstamo. Yo sé que es duro, pero con trabajo lo vamos a lograr. Es que algunas queremos hacer otra cosa. Ajá. ¿Y qué cosa? Queremos hacer costura. ¿Qué? Sí. ¿Costura? Sí, sí. ¿Y cómo van a empezar con eso? Dicen que en la Embajada de Canadá pueden darnos una donación. Ya lo averiguamos. Ah. Che, pues yo no sé. No sé. ¿Ustedes qué dicen las demás? ¿Ah? De ahí, si ellas lo quieren hacer, pues que prueben a ver cómo les va. Sí, ya tenemos el proyecto hecho, Rafaela. Nada más que la asociación nos dé el permiso. Por favor. Y bueno, ¿y de aquí cuántas quieren hacer costura entonces? Al final, la Embajada de Canadá donó 4,000,000 de colones para taller y máquinas. Los dos proyectos no eran muy compatibles y empezaron los roces. Ellas formaron un grupo aparte y actualmente maquilan para la Caja Costarricense del Seguro Social. Que ellas hayan podido superarse y tener su empresa propia, lo siento como un logro también de mis sueños, ¿por qué no? En nuestra asociación quedamos ahorita 17 mujeres luchando para pagar la deuda del terreno. Las entradas todavía son limitadas, pero seguimos luchando con mucha esperanza y estamos deseando ya pagar la deuda. Llevamos 9 años trabajando sin usar ninguna clase de químicos. Hacemos nuestro propio abono, atomizaciones orgánicas y sembramos hortalizas. Soñamos con un invernadero propio, que nos hace mucha falta para la agricultura orgánica, pues este es muy difícil a campo abierto. Sueño también con más protección a la naturaleza que está siendo destruida con el avance de progreso. Ya sé que la igualdad de las mujeres no es solo en el papel donde debemos pulsearla, sino aquí, en la realidad. Queremos tener igualdad de condiciones, igualiticas que la del hombre. No queremos ser utilizadas como símbolos para la venta. Nosotras mismas tenemos que valorarnos y no prestarnos para que otros comercien con nuestro cuerpo. Bueno, les he contado parte de mis sueños. Como una mujer campesina, como una campesina soñadora. Campesina Soñadora, adaptación del testimonio de Rafaela Zamora Guillén, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.